hombre de ojos tristes y cansados, niño con exceso de pasado, silo y pararrayos, cada vez que llueves tu cumpleaños. Viajo en mayo de mi cama al patio, soy empleado y pocas veces gallo. Vivo para tantos, muero por tan poco y eso a diario. No quiero más, me aburre la libertad. Esto es igual a sufrir para después contar. Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Prefiero el claro a libertad. Pienso en tumbos que no he dado al mundo, son de adentro los que hablan de afuera. Cerro y arancelo, es momento siento del estrello. Tengo al menos presas 10 ideas, una de ellas es pasear mis venas. 2 incluyen piedra, 3 clorazepam, 4 haciendas. No quiero más, me aburre la libertad. Esto es igual a sufrir para después cantar. Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Prefiero el claro a libertad. Esto es igual a sufrir para después contar. Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Prefiero el claro a libertad.